Regiones separatistas. El este ucraniano. El contexto histórico que permea a Ucrania desde el siglo XIX fue de desmembramiento y anexiones a distintos imperios. A través del tiempo se ha rusificado desde la época de los zares con la Unión Soviética y aún con su caída. La región separatista de Ucrania se conforma por tártaros y rusos. Buscan autonomía o regresar a ser parte de Rusia. Los movimientos separatistas comenzaron a tomar más actividad a principios del 2014. Entre las previsiones sociales que se viven están en la tasa de desempleo del 8%, el del empobrecimiento de Ucrania en su transición al capitalismo y la corrupción del país. De igual manera, influye el bajo índice de desarrollo humano y el pago por hora trabajada, que es menor que en China. Sin embargo, difícilmente podemos hablar de un movimiento de autodeterminación nacional. Las regiones de Lugansk y Donetsk recientemente proclamaron su soberanía a través de referéndums. Sin embargo, a nivel internacional, no fue reconocida por el hecho de no haber autoridades que legitimen esta decisión. Durante las elecciones, un 89.07% de los votantes estuvo a favor de la independencia. La tasa de participación fue de un 74.87%. Hubo también manifestaciones en Kharkiv y Mariupol. Son dos culturas, una más próxima a Europa, tanto que la otra se asemeja más a la rusa. Si esta región lograra independizarse, podría solicitar su anexión a Rusia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sociología de Kiev, en las regiones ucranianas del este, el 45.2% de las personas desean una descentralización del poder de Kiev, mientras que un 24.8% desea la federación del país. Es importante destacar que en el Oblast Donetsk, el 48.2% de la población es rusa, y de los ucranianos, un 35.9% son rusoparlantes. Dentro de esta región, en Yenakievo, el 51.4% de la población es rusa y el 32.1% de los ucranianos habla ruso. Asimismo, en Makivka, el 50.8% de la población es rusa y el 33% de su población ucraniana habla ruso. En las regiones donde se ha protestado, más del 30% de la población habla ruso. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, abogó por el diálogo en busca de una solución política y diplomática. Rusia pidió que cesara la preparación militar, dado que esta podría conducir a una guerra civil. Hablaba de la participación de estadounidenses y soldados en las manifestaciones. Estados Unidos, por su parte, acusa a Rusia de movilizar grupos armados. Si bien el contexto histórico y cultural de la región juega un papel muy importante en este movimiento, ya que la región occidental de Ucrania es pro-europeísta, en tanto que la región oriental es prorrusa, este tiene más tintes políticos que étnicos o culturales. El conflicto comenzó a cobrar fuerza con el Euromoidán de finales de 2013, cuando Ucrania, al no ajustarse a los requerimientos de Unión Europea, no se anexó a la misma. Es un descontento con el régimen político en el que la población, a causa de la crisis, busca formar parte de la Unión Europea o Rusia. Nota publicada por Foreign Affairs Latinoamérica. Fotografía de Reuters.